programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, amigues, bienvenidos, bienvenides todes a este nuevo martes de margaritas. Aquí llegando un poco exhaustas con todo el traficazo que nos tocó vencer y sortear en esta ciudad lluviosa. Muy buenas noches a todos los que se, a todos los que se conectaron al martes de margaritas. Por poco y venimos nadando, pero lo hemos logrado, amiga. Sí, sí, aquí sí. Aquí estamos como todos los martes, menos del anterior, porque no pudimos, ya qué culpa. Sabrán disculpar, pero este martes venimos así como súper recargadas y viendo qué es que pasa este fin de semana, en qué gran fiesta nos vamos a engalanar. Y con esas novedades y más regresamos después de una canción. Mientras tanto, seguimos poniéndonos ready. Uy. Decisión. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Comenzamos con este nuevo Martes de Margaritas. Y bueno, también para que sepan nuestros queridos amigos y amigas y amigues que nos escuchan, si es que claro, se preocuparon de por qué no vinimos la anterior semana, pues estuvimos en un trabajo súper, súper bonito en Loja. La Ana tuvo que viajar y estuvo haciendo unas cuestiones muy, muy chéveres muy con la colectiva Ruda. Y eso nos pareció que era como que muy, muy, muy bacán y no podíamos perder esta oportunidad porque aparte se estaba trabajando con compañeras del feminismo en Loja. Entonces eso fue una experiencia muy chévere, se dio algunos talleres de arte, de sexualidad, de placeres, hay unas cuestiones ahí que llevaron las compañeras muy, muy crazy, así como muy chévere, sí. Y dialogaron mucho con las compañeras. Cuéntanos un poco más, Ana, sobre tu experiencia en Loja. Bueno, no me dejes con las dudas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Fue interesante y chévere también el ver cómo se están dando en todas las partes del mundo y especialmente en Loja este tipo de encuentros entre mujeres. Que se reconocen y que se nombren como feministas, que eso ya es un gran avance en este punto y en este país. Y estas chicas de Loja organizaron un festival. En el marco de este festival nos invitan a hablar sobre aborto. A Ruda, colectiva feminista, les invita a hablar sobre aborto y fue como un encuentro de no decir, esto es del aborto y nada, sino más bien como una conversación alrededor del tema y cómo nos atraviesa a todas de este tema y desde ahí, desde cómo nos atraviesa, cómo generar también un posicionamiento político y una demanda de políticas públicas alrededor de eso. Entonces fue súper chévere e interesante porque vemos que el feminismo está trascendiendo todo, todos los espacios se está tomando y eso es bonito porque también no solo es un espacio de lucha y de resistencia, sino también es un espacio de encuentro. Y eso fue como bacán de este viaje a Loja y también conocer como muchos lugares y compartir con las compas, ahí estuvo súper chévere. ¡Eso, amiga! Después de ese viaje, la Ana ya se regresó, obviamente no fue el martes porque estábamos precisamente en esos detalles y ahí apoyando desde acá de Quito también con todas las cuestiones que necesitaban las compañeras en Loja y parte del grupo que estaba en Loja. Ana ya regresó y se fueron otro grupo avanzando por la costa. Por Guayaquil y fueron también y donde tienen que entrar a la página de Facebook, a Feminismos Manta, también es otra colectiva que está trabajando la cuestión también del derecho a la decisión sobre el cuerpo, todas las prácticas feministas, y eso también fue otra experiencia muy, muy chévere con las otras compañeras que también se dieron algunos talleres de ahí. Fueron como dos noches dos días y una noche de trabajo con las compañeras, y de ahí avanzaron y ya nos encontramos en Esmeraldas, y ahí en Esmeraldas de Exame también trabajamos con otras compañeras, que fue como más un acercamiento, ¿no?, de charlas sobre lo que se está trabajando en Quito, y también sobre lo que las compañeras hacen, y ha sido una cuestión muy, muy rica y enriquecedora para nosotras saber que estos feminismos se están moviendo alrededor del país, ¿no?, y que hay lugares en donde están también sumamente potentes, y las compañeras están organizándose, y están ya organizadas también muchas y trabajando y camellando duro y peleando muy fuerte también con todo el pensamiento heteronormado, heterodoxo, eclesiástico que existe en el país, que va a morir, ¿no? que se va a caer. Todo eso pasó esta semana y es dos semanas que hasta hemos estado con movimiento intenso, así que si es que el anterior martes no vinimos fue por eso, y si es que quieren ustedes articular algún proceso, lo que sea, pues ahí nos escriben o le escriben a Ruda, colectiva feminista, y en Instagram, y ahí estamos. Y ahora sí, ya que llegó nuestra invitada especial del día de hoy, muy buenas noches. Bien calentadora. Ese es el espíritu de martes con lluvia, pues. Espérate, déjame ponerme. ¡No! ¡No, sí! ¡Es mi capucha de panda! Y ahora sí les vamos a presentar a Belén Viteri. Buenas noches, Belén. Bienvenida al Martes de Margaritas. Qué gusto tenerte aquí. Sí, compartiendo. Total, chicas, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Anita. Ya era hora. Ana, perdón. Ana. No, Anita, Ana. ¿Qué tal? Todo muy bien, aquí esperándote para hablar sobre algo que nos encanta hablar, que sobre nos convoca. Que nos convoca el día de hoy, más que nada que nos convoca porque ya se viene la gran fiesta patria que son las elecciones. Y con Belén Viteri, que es una experta en el tema sobre los candidatos, sobre las propuestas, sobre los políticos, las políticas, vamos a conversar. Belén Viteri es standupera, abogada, madre, estudiante. ¿Qué más temas estudias? Sí, a ver, estudio leyes a distancia, sigo comunicación social, presencial y seguí gerencia y liderazgo. ¡Wow! Y tiene 2 años. Sí, vea. Y claro, este, trabajo desde los 16, ahora tengo 26 años. Uh-huh. Tengo un hijo de 6 y pues hago stand-up comedy también, entonces me dedico como tiempo a full. Y en el stand-up te has dado el tiempo de analizar a nuestros candidatos. Dios, así desde... Full material. Es que es imposible, te juro, yo a veces digo, no, me voy a reír, basta, esto es un tema súper serio, y luego salen con sus campañas y dices como, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Si yo ya no quiero más material, pero ellos siguen dando todo el material, es como que uno se sienta y solo va... Tienen potencial. Sí, tienen sí, potencial. Sí, son increíbles. Son muy creativos. Son muy creativos. Más que creativos, en la copia. Yo los llamaría entusiastas, porque sacan cada cosa pensando que lo están logrando. No sé si es que han visto los spots, y eso vamos a analizar el día de hoy. A ver, ¿qué spot te ha impactado más y has dicho, por Dios, ¿por qué? ¡Mis ojos, mis oídos! Ay, yo creería sinceramente que el de María Sol Corral. Sí, no. Creo que ese sí está en el top 10. Ese definitivamente es el que... Cuando ves cómo se van transformando las cosas, ¿no? Cuando utilizas el nombre de un movimiento para luego decir como... yo me acuerdo, les decía justo hoy a un amigo, le decía, es como ese eslogan que tenía Cintia Viteri de Vota por mí, soy la única mujer. Ah, y era como, por favor, sí. No me hagas de esto. Que no. Después quedamos claros que Cintia era el hombre. Exacto. Y luego igual, así como... Que la chancleta rosa, o sea, todos esos símbolos y esos códigos que en realidad tú dices como... ¿Qué está pasando? Y luego viendo Tinder, o sea, como que no tenía nada tenía sentido, ¿me entiendes? Nada tenía sentido. Eso es increíble, ¿no? María Sol Corral ha sido una de las... A mí me impactó, por ejemplo, esta campaña que puso en la plaza... No, en el arco del triunfo este de aquí de la patria, que puso todas las fotografías de las mujeres agredidas y el hashtag ya toca un cambio. No, ya toca a las mujeres. Algo así, sí, pero sí, que no sí. Sabías, o sea, qué como, quería. Toca, sí, es verdad, fue horrible, porque primero es que es campaña y confusión, y vos, ¿qué tipo de propuestas están llegando a mis estímulos visuales? Claro. Y fue eso caso, porque justo uno de los spots que ustedes nombraban, esto de hacerse propia una de las más que nada una de las luchas sociales que está como creciendo, fue justo lo que pasó con Mart. Y vos ves en el spot, la man sale como encaminando todo eso y en primera fila con su paraguas rosado, porque ella quiere cambiar la historia, pero quiere seguir conservando el rosado. ¿Por qué no, cachas? Ya, dejemos de... Es como... Y yo creo que hay un proceso de confusión en esta etapa de la vida, que no sé, un tema, si es un tema súper generacional también. Porque, claro, cuando he hablado con algunos candidatos de sea de la alcaldía o del Consejo de Participación Ciudadana, es como, Belén, ¿cómo hago para llegar a las redes, a la gente a las redes? Entonces ellos piensan que hay que hacerse el chistoso, porque yo les decía, hay una encuesta que nosotros hicimos a nivel Quito, que era súper interesante, ¿no? Primero, la encuesta es totalmente levantada en todo Quito. Uh-huh. Y les preguntábamos que cuál era la red social que utilizaban más. Entonces la gente nos decía que Facebook. Uh-huh. Entonces decíamos, chévere, ¿y para qué utilizas Facebook? Entonces todo el mundo nos decía, para ver memes. Entonces, claro, viendo eso dices, claro, entonces la comedia sirve para poder un poco vincular con este tipo de temas, ¿no? De hecho, yo las cosas que he hecho en redes siempre ha sido con humor, pero igual ha sido una crítica social y una crítica política muy fuerte. Y dentro de esto es como que ellos dicen, esto es, yo me voy a empoderar del humor y ya, vamos a hacer algo chistoso. Y tenemos un yunda. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué, señora? Sí. Entonces, claro, ¿Por qué esta prueba? 27 años voy a cumplir. Apenas. Y ya me quieres desencantar del mundo, no. Te juro, o sea, porque claro, dices... ¿Les ves haciendo este tipo de cosas? Hay un candidato que es para concejal del Distrito Sur que salía como youtuber. Uh-huh. Entonces te decía como, 5 pasos para no sé qué. Y vos dices como, no, pana, córtala. Es como, yo creo que es como cuando Lenin está dando un discurso y el man que escribió el discurso les debe decir, apéguese al guión, no diga nada más, solo eso, claro. Solo lea el guión. Y el man cuando ya empieza con lo cuántico, es como que, les voy a contar una historia. Como, la gente se sabe reír de mí, así, yo no sé, yo solo le veo y dice como, ¿qué me haces esto? Era necesario todo esto. Entonces sí, yo creo que es como un proceso que tú ves candidatos ya de otra generación. Entonces quieren involucrarse a esta nueva generación y quieren hablarle el mismo lenguaje. Entonces quieren hablarle los mismos códigos. Uno entiende que el humor es muy muy inteligente de fondo. O sea, no es que haces el... Nosotros, por ejemplo, yo creo que en el stand-up tratamos de ir rompiendo ese típico chiste de xenofobia, de machismo. O sea, que trata de tildarle a una persona y burlarse de esa persona. Cuando en realidad te estás riendo de un contexto social, de las actitudes que tenemos, o sea, y lo llevas a un plano muy personal. Pero es súper diferente hacer eso a que tú quieras escucharle a tu político hablando en memes, o sea, o mandándose ahí. Yo he visto, por ejemplo, creo que lo más desastroso son todas las campañas sucias que se ha hecho el uno al otro, ¿no? O sea, realmente estas elecciones hemos podido ver la capacidad que tiene la gente para que si necesita ocupar un cargo puede hacer cualquier cosa, o sea, cualquier cosa para desprestigiar al otro. O sea, yo les decía un día, la política ecuatoriana te muestra una cosa, nunca es mejorar sus filas, siempre es joderle al otro. Totalmente. O sea, Maquiavelo debe estar en su tumba revolcándose así como, no, estúpido, de eso no querías. De eso no se trataba. Sí, como, mi hermano, si el fin justifica los medios, sí, pero no de esa forma, mi hermano, no. Así. No. Entonces, sí, es bien compleja las cosas. Bien. Claro, por ejemplo, tenía hace poco un amigo artista, el Fernando Falconi, hizo una comparación sumamente interesante entre María Sol Corral y Rafael Correa, ¿no? Cuando asomó Rafael Correa muy macho con su correa en mano y dando correazo. Y claro, asomó una María Sol Corral con chancla, dando chancletazo. Pero aparte es como, sí, ¿se han visto el movimiento que hace? O sea, ni siquiera se apega al que chuta. O sea, te voy a dar, ¿me entiendes? Ya, caramba, ya, quietito. Estate, no, estate. Y aparte, como dice Belén, justo uno de los spots que más descosor me causó de la María Sol es de este uso de las máscaras que se le acercan a la madre y dice, a ver, mija, este 14 de febrero, no más rosa, y la madre, a ver. Como que fuera así, ¿no? Ya educadita. Ay, no. Como que sí, cuando realmente estás dentro de este tema de agresión, tú le quedas viendo al man como, ya, basta, por favor. Como, ya. Basta, no me mires basta, así, basta. No malo. Obvio, entonces, guárdese pito, no mal. Claro. En el bus y después, te ahí, coja papel y guárdese limpio. No, malo. Así no. Y después de eso, saca otro, ¿no? Porque así me dedicáis a ver los spots, porque ha sido gastritis, risa, otra vez ira, de decir, ¿por qué, Dios? ¿Ya por qué no le he recogido, me? Y es como, viene en este primero el tono musical. El drama total de que todo es un fiasco y empieza a decir, es que las mujeres tenemos que trabajar conjunto con los hombres, y es como, a ver, con feminismo y confusión nuevamente, porque primero dice que es momento de las mujeres y hay que empoderarse, pero se acuerda que también existe dentro de los votantes la parte de los hombres, y ¡pag! Le mete conjunto con los hombres, es como, ¿qué bola de retazos está tratando de armar y qué propuestas al final es la que saca? ¿Cuál es su propuesta real después de toda esta risa, después de esta confusión, después de todo? ¿Qué propuesta es la que saca? No hay propuesta. Y por ahí también va la Paulita Ventimiglia. Ay, no. Paulita Ventimiglia es una joya, es una linda, una bella, una hermosa, una preciosa, que quiere privatizar todo. Y te lo dice así, de frente. Te dice, mira, no hay plata, no hay obras, hay que privatizar el tema del trole, que nos dijimos como... Claro, y eso... Señora, cálmese, creo, por favor. Creo que de las únicas dos empresas entre mixtas y públicas, de transporte público urbano, es el trolebús y la Ecovía. Que es mixta. El metro de Quito le pertenece a la compañía Qatar. y obviamente la Qatar maneja un montón de compañías en la ciudad, ¿no? Es un, hay un monopolio grandísimo del transporte público a cargo de las de privados. Si aquí no tenemos un transporte de calidad, o sea, no es porque sea público, el transporte aquí no es público, el transporte aquí es privado. Y el que medio vino a aflojar las cosas fue realmente el trolebús y la ecovía. Que nosotros nos sigamos reproduciendo como conejos y que sigamos metiendo más gente. Y además pero también sí. Hay un contexto, o sea, justo el tema de la movilidad, que yo les decía, a ver, ¿cuál es esta idea de la solución de la movilidad? Es primero entender por cómo se mueven las masas. Claro. A ver, si tú te das cuenta, el tráfico más profundo en Quito es a las 6:30 a.m, que es insoportable. O sea, si tú vienes en bus, en trole, en lo que sea, entonces la Napo está congestionada, pero o sea, es como sentarse y solo esperar, no llegar tarde a las 7 a tu clase. Y de lo mismo pasa al norte, y es porque todo el mundo llega al centro, o sea, porque sus trabajos, sus universidades se encuentran en el centro. Geográficamente ubicado. Entonces, ahí. Evidentemente, va a seguir existiendo el tráfico porque todo el mundo se moviliza al centro, o sea, todos, porque no hay en el sur, no hay, por ejemplo, las universidades, la Salesiana que tenemos en el sur, resulta que solo hay carreras administrativas allá. Uh-huh. Y entonces, si tú estás en el sur, vives en el sur, nada, tienes que venirte acá a estudiar comunicación. Wow. Después dividieron las carreras, unos semestres estaban en el sur, otros semestres estaban en el norte. Entonces era toda una cosa ahí que dices, no entienden la movilidad. O sea, no entienden, porque es como, a ver, no, cuando Rodas pone los nuevos trolebús, estos troles ni siquiera en la parada del recreo, ni siquiera llegaban y no podían acceder. Tenían que quedarse mucho afuera con esta la rampa. Y hubo un montón de personas de la tercera edad en el piso, o sea, ayudándoles a levantarse, porque era imposible, porque te tocaba saltar esa parte del brinquito del recreo. Y tú, por ejemplo, dices, a nadie, o sea, a mí lo que me molesta es que se acogen del discurso del nosotros entendemos el pobre. Exacto. Nosotros entendemos, nosotros somos como ustedes, nosotros, y dices, a ver, tú no entiendes, porque a nadie le gusta ir en trole. Claro. O sea, a nadie le gusta ir aplastado, como está, o sea, dices, es imposible, o sea, yo dejé de ir en trole a la universidad, porque dije, bueno, yo me gasto 2 pasajes, pero yo no voy en trole, porque era horrible, 6:30 a.m, ¿no? Al recreo, todo el mundo empujándote desde fuera, entonces vas así, y evidentemente el tema de ser mujer, estás así como que, porfa, solo no me toquen, me puedo ir más allácito, la mochila o la cartera, yo adoro estar en tacos, y es como que los tacos de ese rato, entonces es horrible, entonces sí me molesta como que se acojan de este discurso, y es evidente, ¿no? Porque antes se hablaba mucho del tema del populismo, entonces, a ver, el populismo se ha utilizado siempre. O sea, decir como que estos últimos 10 años se utilizó el populismo es una mentira. Siempre. No, toda la vida. Tanto izquierda como derecha, siempre. Es una fórmula que les resulta obvio, también, porque ¿no? El votante mayoritario es el populista. Entonces, claro, cuando dices por qué vota la gente, en esta encuesta que nosotros levantamos, le preguntamos, decíamos, con una papeleta que ya se presumía ya algunos algunas figuras, ¿no? Dentro de ellas, Zapata, Paco, Monteste. Ay, Zapata, Pachi. Sí. Entonces, estábamos en ellos y la gente se iba muchísimo por Paco y por Zapata, ¿no? Entonces, le preguntamos a la gente, como eres encuestador, no tienes evidentemente que persuadir su voto. Y le decíamos como, ¿por qué vas a votar por ellos? Y decían, porque le conozco, porque le he visto. O sea, esa es la respuesta común, es porque le he visto, o sea, porque alguna vez, pero es que Paco creo que fue alcalde y hizo bien las cosas. O sea, no hay una memoria real sobre las cosas, no. Por ahí capaz sí. Algo creo que hizo bien, se me hace así. Entonces, como Paco, como Paco y Zapata estaban en primera, ellos también se dan cuenta de eso. Y por eso se unen, no es que son amigos y que ahora. Obvio. O sea, después de todo lo que se han lanzado y después de los discursos de Paco diciendo que la alcaldía de Rodas ha sido lo peor y ahora verle que utiliza los mismos recursos para estar haciendo su campaña, dices como un poco sucio. Ay, por Dios. Aparte de la copia de todos, ¿no? Sí, estaba con esta noticia de que hoy salió Carla Morán, creo que era una de las que estaba para la concejalía o algo. Alterna, creo que Carly Morán, que ya renunció porque no aguantó más el machismo y la misoginia del capitán ex capitán Zapata. Entonces ya no aguantó más y decidió renunciar porque no le estaban dando la apertura que también ella quería tener, me imagino, en el campo, ¿no? O sea, siendo artista y te metes esta nota, es como también para visibilizarte, como que le estaban haciendo un lado a la chica. Y obviamente fue fuerte porque ella lo que, o sea, para mí, la denuncia, de más allá de que esté renunciando, porque bueno, si no estás preparada, hermana, más bien, o sea, lo más sano es renunciar, está bien. Pero si es por la cuestión de... O sea, la denuncia me parece fuerte en el sentido de que ella está renunciando porque siente ese machismo y esa exclusión por ser mujer y toda esta misoginia por parte de Zapata exclusivamente, es lo que ella está denunciando. Entonces también es sumamente fuerte, y me puse a pensar qué nomás estarán viviendo las candidatas a cualquier curul que se estén poniendo. Debe ser también sumamente fuerte. Y hablando como en términos generales, estamos como pensando cuántos candidatos existen a nivel nacional. Existen 81,000 candidatos. 81,000 a nivel nacional. A nivel nacional, 81,000 candidatos para todas las dignidades. Es increíble el nivel de candidaturas que tenemos en estas elecciones. Y dentro de ese porcentaje, el nivel de candidatas mujeres no es ni siquiera, no es del 50%, es aproximadamente un 34%. O sea, estamos hablando de paridad cero. Y claro, cuando cumplen estas cuotas, porque son cuotas que van cumpliendo los partidos cuando vas al CNE y te inscribes, vemos que hay gente que no está preparada. Dentro de todo. Entonces, en medio de todo esto, cogen a la persona, a una chica, tú eres más famosa, tú puedes ir por acá, puedes bueno, ir por acá. Bueno, y eso es una práctica que ya viene desde claro, hace rato, y ¿no? Lo utilizan como eso. Y nuevamente, dentro de una estructura súper machista, utilitaria, de decir, bueno, entonces vamos a tener una candidata mujer, pongámosle como para la Paola Ventimiglia. De la paridad. Como la Paola, aboguemos a conceptos de que ella es la mamá. Vamos a ponerle a la Cintia Viteri, digamos que ella va a ser como fuerza como y va a poder administrar como una buena mujer. Y vos dices, o sea, ¿cómo estamos entendiendo la política? ¿Desde dónde la estamos planteando? ¿Desde qué lugares estamos ejerciéndola? ¿Y a quién les quieren convencer con esos discursos? Porque también hemos visto que en la medida en que han hecho creativamente o entusiastamente las campañas, es como nos consideran los votantes. Así es, totalmente. Justo iba a eso, o sea, es como realmente dices... Así como yo siempre pongo los memes, y como es como el meme de inserte me quiere ver la cara de estúpida. O sea, es que es eso, porque dices, ves las propuestas, ves estas estructuras que se han hecho, sus discursos, y luego primero ves una copia y luego una cosa súper irreal, concejales prometiendo cosas que no tienen nada que ver, o sea, y que no están ni siquiera en sus jurisdicciones. Exacto, loco, tú no manejas, amigo, cállate, ya. O sea, y es súper difícil, pero por ejemplo, yo he tenido una gran visibilidad dentro de Facebook, ¿no? Y es impresionante, porque yo le decía a mi mamá, ¿tienes idea? Después del un video que hice sobre el tema de CNT, de las privatizaciones. Me llamaban, pero de una manera... Belén, ¿sabes qué? Yo decía, disculpe, ¿dónde se consiguió mi número? Así, decían, no, eso no importa, queremos ver, si es que quisieras... Creo que una de las cosas que más rabia me dio fue cuando me llamaron y me dijeron, mira, Belén, si tú nos apoyas, no te vamos a pagar para que sientas que esto no es... No te estamos comprando, no te vamos a pagar. Así, y yo, no, qué incentivo. Desde ahí ya no. Vea, gracias. O sea, disculpe, vivo en un mundo capitalista. Yo, ¿cómo? Y me dice, no, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Es que cada show que tengas te vamos a llevar gente así. ¡Ya! ¡No! ¡Ya llevo yo mismo! Le digo, ¿sabe qué? La gente que va a mis shows va porque cree en mi trabajo, porque le gusta, porque pasaba por ahí, lo que sea. Te doy tres camiones de gente y te doy los sándwiches. Dices como, por favor, señor, no me haga esto. Entonces te das cuenta el nivel de política que tenemos. Y el otro día hablaba con mi hermana y decíamos, pero también es un juego. O sea, es un juego que la política sea tan mal vista. Sí. Que sea tan mal vista para que evidentemente tú digas, yo no quiero meterme en política. O sea, yo tengo mucha gente muy preparada, conozco. Me dice, Beloca, yo puedo hacer lo que sea. Menos meterme en política porque eso es una cochinada. Y eso luego de ley sales metido en corrupción. El otro día iba en el taxi y el señor estábamos conversando. Y dice, vea, niña, usted es una niña bien bonita, bien lado, todo se le ve bien, inteligente. No, se irá a meterme en política. Es un caso porque una amiga dice, tenemos políticos que son una mierda. Y tenemos gente muy brillante que no quiere ser política. Así es. Entonces... ¿En qué mundo nos quedamos? Claro. ¿O a qué le apostamos? Eso es tenaz, porque realmente estas son las cosas en donde más bien la gente inteligente sí debería apostar y entrar, o sea, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo ticoticos en nuestra política ecuatoriana. Y bueno, con eso nos vamos ahorita a una pequeña pausa, pero antes de eso vamos a dar saludos a toda la gente que se ha conectado y nos ha enviado mensajes a través del Facebook Live. Está Juan Sánchez, no estamos solitas, estamos acompañadas y nos tenemos amigos, así es que no estamos solas. A ver, lógica fácil, suma. Cuando una persona está con más de una, ya no está sola. Punto. Sí, creo que se refería, creo, porque le estábamos sin invitadas, pero te dejo claro para que luego lo expliques y repliques. Tal vez porque piensa que la ley y yo somos una. No, parece, pero no. En todo caso, te decimos para que compartas la palabra. Un abrazo, Nito. Abrazo, Nito. También a Nadia Larrea, que dice, aguante Manta. A Paola Moreira Villavicencio, que nos dice, juntas somos más fuertes, compas, feminismo, Manta, articulada con Ruda. ¡Yeah! Gaby Albornoz nos está diciendo que se estaba entrecortando el audio, igual que Nadia Larrea Roldán, les mandamos un super mega abrazo y también les mandamos el link para que nos escuchen a través de la radio cce.com. Ahí nos van a escuchar más claramente y mientras tanto nos pueden estar mirando por Facebook. Así es, totalmente. Becky Alarcón nos dice, Manta, cada vez crecemos más y estamos muy felices, todo este movimiento que toma más fuerza en el país. ¡Yuhu! Gracias. Estaremos Becky otra Alarcón, vez también abrazos y besos. A Falco Falconi, que nos manda saludos, igual para ti, Falco, un abrazote. Y también Becky nuevamente nos dice, en una experiencia personal en Manta, hay concejales antiderechos que son parte de un partido político que está apoyando los cambios en el COIP por el aborto por violación en mujeres y niñas. Y resulta que los candidatos no tienen idea qué ideología política tiene el movimiento que los apoya. Eso es totalmente reprochable y concordamos con eso. Y Juan Sánchez del Nito nuevamente nos dice, Aleja, Ana, buenas, Nito. El Nito Pai. Y con eso, sí, el Nito Pai. Hola, Nito. Y con eso nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y regresamos con más Martes de Margaritas. Ruédate. ¡Eso! Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Generación Invisible. La problemática de los jóvenes en la actualidad. Narrada en la película Generación Invisible de Sutec Films. Una cinta dirigida por Irina Gamayunova, que nos invita a reflexionar y hacer conciencia de los problemas que no se deben callar ni ocultar. Asegure su butaca desde el viernes 15 de marzo en las salas de cine de Quito, Guayaquil e Ibarra. Generación Invisible. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas. El Nito Paya te manda un saludo a Belén y dice, hola Belén. Hola Nito. Y también, bueno, la compañera Paola Moreira nos está diciendo que Marta Paz y Jacqueline Venegas son concejalas para Manta de la IDE, son actoras de las marchas Salvando las Dos Vidas, olvidando que Vilma Andrade, que también es de la IDE, por ejemplo, apoya abiertamente la despenalización. Exacto. Del aborto. Usa sus pañales. ¿A qué juegan? ¿Por qué se meten donde no deben estar? Además que utilizan plataformas, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? En la universidad hay una chica que está para concejal por Paco, y decíamos, a ver, utilizas toda una plataforma de movimiento estudiantil, luego haces todo este tema de moverte como feminismo y no sé qué, y luego te vas con el man que evidentemente es el más misógino, que tiene un montón de o sea, y dices... Ana, ¿qué haces ahí? O sea, ¿por qué nos haces esto? Claro. O sea, es un ¿por qué nos haces esto? O sea, se supone que representa... Pero luego te das cuenta, ¿no? Y la gente no es tonta. O sea, yo creería que la gente que ve dice, esto es una payasada. O sea, esto es una payasada. Yo hice encuestas dentro de mi página y, de hecho, el comercio también sacó... Hay el 60% todavía de indecisión de voto. Sí, debe ser. Yo estoy en esa lista. Y es súper fuerte. O sea, ¿sabes qué? Eso a mí me parece re fuerte. De hecho, es el video que voy a sacar esta semana antes de que se acabe todo esto. Porque, si bien es cierto, antes del voto nulo era una forma de decir, vean, ustedes son una mierda y yo estoy en la lucha y las estructuras. Pero ahora, dentro de la Constitución del 2008, se cambia solo una palabra, ¿no? Entonces te dice que lo único que se contará son los votos válidos. Al votar nulo, o sea, digamos que tienes 10... Son 10 votos, ¿no es cierto? Y tres votos son nulos, dos blancos y un nulo, ¿ya? Entonces, el 100% antes eran esos 10. Ah, ahora el 100% es el 70%. O sea, los 7. Serían los 7, claro. O sea, ese es el 100%. O sea, que ya es irrelevante. Es irrelevante porque resulta que con tu voto nulo en elecciones unipersonales, es decir, las alcaldías y la presidencia, resulta que si tú votas nulo, lo único que haces es apoyar al que esté en primero en las listas a poder llegar más rápido. ¿Ve? Claro. Ahí bueno, está clarito, ¿verdad? Exacto. Y para colmo, dentro, por ejemplo, ¿cuál es la elección más profunda de estas elecciones? Son el Consejo de Participación Ciudadana. El que quieren anular. Ya, y eso es súper trágico por muchas cosas. Primero, la consulta te dice, o sea, antes de la consulta popular del sí y el no, te dijeron como, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana se ha colocado a dedo y eso no está bien porque se supone pero debe que ser elegido, tiene que ser elegido. Perfecto. Entonces, arman toda una consulta para que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por el pueblo. Perfecto. Eso es lo que votamos. ¿Ya? Sí. Ya. Regresas y dices, perfecto, voy a votar ahora por el Consejo de Participación Ciudadana, que primero la gente ni siquiera entiende qué es el Consejo de Participación Ciudadana, para qué sirve, ni cuántos hay que escoger, ni nada. Entonces, después de eso, ya ven que tienen que escoger. Y resulta que estos manes que estuvieron en el Consejo de Participación antes, Trujillo y todos ellos, dicen, no, ¿saben qué? Pero es que el organismo no funciona. El organismo está mal. O sea, son parte de esto y dicen, claro, esto es una mierda y esto no puede seguir. Entonces, lo que tienen que hacer es anular el voto. Dentro del código de la democracia te dice que en el caso de que las votaciones del Consejo de Participación Ciudadana superen el nulo, que es el 50 más 1, que primero es... full claro, voto, o sea, es muchísimo. Impresionante. Si es que llegara a pasar, no es que se elimine el organismo, sino que dentro del código de la democracia te dice, si esto llega a pasar, el Consejo Nacional Electoral tiene 10 días para volver a hacer las elecciones con los mismos. O sea, es como, pana, vas a volver a gastar un montón de plata, porque, o sea, seamos sinceros, las elecciones un montón. ¿Cuánto nos ha costado? 39.000. O sea, ¿cuánto nos ha costado? Y ahora, otra vez, y con los mismos. O sea, y no es que... Y lo peor es que aún que se llegue a ganar el nulo de nuevo, no hay algo que diga, bueno, si se anula en la segunda vez, se elimina el consejo. No, al contrario, lo que tendrían que hacer... No, lo que tendrían que hacer es una consulta popular de nuevo... Para decir si es que usted cree o no cree que sirve el organismo. No, o sea, anularlo por completo. Por cualquier cosa. No lo van a lograr. Evidentemente no lo van a lograr. Ya hay el nulo no... Históricamente no ha ganado el nulo. Y ahora muchísimo menos. Ahora, claro, como las papeletas son súper confusas. Claro. Entonces te dicen como... No sabes si es que invalidar tu voto y todo lo demás. El problema radica en que... Aún cuando ya pase todo esto... estos manes se dan cuenta y dicen, no va a funcionar el nulo, porque han hecho una campaña súper fuerte por el nulo. Súper fuerte. Para la participación, para el Consejo muchísimo. De Participación. Ajá. Empezando porque les dicen, chicos, ustedes no pueden hacer campañas que no sea fuera de redes. O sea, primero por ahí. Ellos uh-huh. no tienen la capacidad de hacer campañas en radio, no tienen capacidad uh-huh. de hacer campañas. Luego les dan un valor, como me parece que fue como $100,000 a todos los 48 candidatos para que hagan un spot publicitario. Este spot era una porquería. O sea, les decían, o sea, iban y empezaban, decían como, digamos, esta es mi propuesta, ¿no? Entonces yo quiero hablar y el coaching de todo esto, o sea, les dice, no. Baje su mano con un tono más suave. O sea, no. Y aparte era para anularles completamente. Exactamente. Todo y aparte era como, a ver, tienes que decir tu nombre, tu recorrido y tu propuesta en 30 segundos. Y veías como, o sea, esto era súper ridículo. Era como, ¿y quién es usted? ¿Y qué ha hecho? ¿Y cuál es su propuesta? O sea, realmente como que fueran unos bobitos. Exactamente. Unos muy torpecitos. Y vamos a decir a ver quiénes son para que la gente también los vea así. Y luego de eso, o sea, viendo que ninguna de sus campañas funcionaba, hacen un debate, pero hacen un debate para el Consejo de Participación Ciudadana sin los candidatos. O sea, y es como, ¿qué quieren debatir? Disculpen. Claro, se junta Trujillo, se junta todo. Ese Trujillo es el cuchito este. Sí, el señor. No, esto está mal, en nosotros no sé qué. Bueno, y luego de esto te das cuenta, porque, por ejemplo, yo tengo gente muy cercana que una de sus propuestas era eliminar el tema de la, o sea, decía, claro, cuando si yo llego a ser elegido, uh-huh. lo que quiero es empezar a hablar de la corrupción de Lenín Moreno. Le llamaron y le dijeron, tú no puedes decir eso. Dijo, pero ¿por qué? Si eso está dentro de mi propuesta y de mi legislación. O sea, yo tengo la capacidad dentro de mis poderes de hacer eso. Dijeron, porque el Estado te está financiando y tú no puedes irte en contra del Estado. ¡Ay, caramba! Dices, pero entonces, ¿para qué? Pues si yo estoy haciendo es para esto. Claro. Hacen, por ejemplo, videos editados que tú puedes editar con cualquier programa. Y les decían, no, esto de ley tuvo plata, porque ni siquiera podías poner plata de tu bolsillo. No, esto no se puede, eso no se puede mandar. Y aparte es como que tienen un sistema de vigilancia para los candidatos al Consejo de Participación, los y las candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, que tienen ponchado toditos, tienen cuentas bancarias suspendidas, teléfonos como super bloqueados. Pero eso creo que es lo más denso que he escuchado. Es que, y aparte, la verdad, no tenía mucha idea sobre aparte, lo que pasaba con Participación Ciudadana. Es que no les conviene, ciudadana. Y no les conviene, es que no. Porque es como... Hoy justo conversaba en la tarde antes de irme al almuerzo, había una persona que dice, no, es que hay que anular porque eso no sirve para nada, y el otro decía, no, pero es que hay que darle la funcionalidad, uh-huh. y en verdad es eso, o sea, estamos en una posición de que ya elegimos esto nosotros, ya fue una decisión, exacto. Y fue muy cara esta consulta. Y nos preguntaron, y nosotros dijimos, sí. Queremos elegir. Queremos hacer que esto funcione. Ahora volvemos como a esta idea de que toda institución está mal. Cosa que no estamos diciendo, ay, no, es la maravilla. No, las instituciones que están funcionando, hay procesos de corrupción, hay un montón de cosas que no funcionan dentro de la institución. Pero si nosotros a la institución le quitamos todo ese poder que viene abarcando, ¿en qué nos quedamos? Si dejamos de confiar en estas entidades a las que nosotros democráticamente aceptamos y damos y conferimos poder, ¿en qué nos quedamos? Totalmente. Además que ni siquiera es solo el tema de que funcione o no funcione. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, primero, te permite no ser partidista, ¿me entiendes? Exacto, porque no viene desde partidos. Exacto, porque eso es súper importante, digamos. Yo quiero acceder a la política, pero yo no quiero estar con ningún partido. Por último, no me identifico con ninguno. Todos siento que no han sabido limpiar sus filas. Perfecto. Ese es mi paso a, porque puedo acceder, porque yo, persona libre, puedo ir y das pruebas y es un régimen súper fuerte. No es como, por ejemplo, ser asambleísta, que o sea, va cualquiera y te votaron y todo bien. No, tienes que pasar un montón de filtros y ahí te escogen lo que sea, solo para ser candidato. Solo. Entonces, si quitamos todo eso, es el único espacio en donde las cosas se hacen bien. Y no solo es, y lo peor de esto, y lo más grave, es que, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, viendo todo esto, ¿no? Ya ahorita están tan asustados, dijeron como, oh, okay, no va a valer el nulo, okay, no va a funcionar esto. Lo que hay que hacer es una reforma de ley para quitarle poderes al Consejo de Participación Ciudadana. ¡Guau! O sea, y es notable, o sea, tú ves todas las cosas que en este momento pasan en la Asamblea y dices como, por favor, amigos, basta, o sea, ya, si ya nos vieron la cara, pero no se pasen, o sea, creo que ya en este momento, o sea, nos han dado como las cachetadas en la cara, pero mal, ¿me entiendes? Ya mal. El otro día salía Cuesta, que me parece una de las personas que tú dices, ¿qué hace esa señora ahí, por favor? O sea, es como, señor, siéntese. Entonces, tú ves lo que dice Cuesta. Claro, cuando Ronnie Arteaga presenta el tema de Ina Papers y dice, vean, esto es lo que pasa, y ya lo va a la fiscalía y todo lo demás. Luego Cuesta le hace una entrevista en La Posta, y él empieza diciendo como, sí, pero ustedes sí saben quién era Ronnie Arteaga, era pandillero. Oh, o sea, como señor, ¿qué le pasa? Y entonces, fue la primera vez que dentro de una entrevista de La Posta veo a este personaje que le dice como, bueno, pero me parece muy prejuicioso de su parte que piense que un pandillero es de alguien que no, es que todos son criminales y todos son... Ay, nadie se de la... Bueno, señor de La Posta. Sí, o sea, por eso digo, fue una de las primeras que dije como, por lo menos estaba siendo... Y él le decía, y estaba siendo muy objetivo, le decía, bueno, pero... No, ¿sabe qué? No me interesa quién era Ronnie Arteaga. O sea, vamos al punto, que son Ina Papers. No. A ver, pero es que ustedes están saliendo del contexto. O sea, hay que saber quién hace las cosas, porque las hacen, que no sé qué. Ay. Sí, ha sido como un... Si nos pusiéramos de hilar fino, ¿quiénes son los de La Post? Eso es otro. Pero bueno. Sino con esto de que ya ha sido como una decepción tras decepción, pero también como esta impotencia de decir... Bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar que nos consideren así? Porque yo no quiero volver a este tema de que el pasado fue mejor, pero había como un nivel de competencia mucho más alto. Total. ¿Por qué? Porque el gobierno de Rafael Correa tenía grandes y buenos también entusiastas que les metían... A nivel publicitario, dices... Obviamente, a nivel publicitario. Sí, y la otra es... Porquería, ya lo hemos dicho aquí también. Pero a nivel publicitario sí planteaban como cierto tipo de parámetros. Que tú dices, bueno, ya se esforzaron a lo mínimo de tal. Pusieron la misma tipografía en todos, los nombres están bien escritos, cosas que hoy no pasan. Que hoy no pasa porque ya no les importa. Porque de una u otra forma saben quién está posiblemente a ganar. Muchos ya pueden decir, yo ya gané. Claro, de hecho iniciaron directamente con copia y pega sobre las campañas tanto de Argentina como de España, ¿no? Sí. O sea, ahí estamos con el señor Montufa, que va y pone carteles de medio de la calle. También, pues, Yunda también con la... Donald Trump y todas cosas. O sea, siguieron la misma línea. No es seguir la misma línea, copiaron tal cual hasta el discurso. O sea, yo creería, empezando por la cantidad de candidatos. O sea, primero te pones a pensar, dices, llegas a un Quito totalmente, o sea, si hace 4 años Quito tenía problemas, ahora está mucho peor. ¿Por qué? Porque tienes un Quito que a nivel de Ecuador tienes la ciudad más poblada, en este momento Quito es la ciudad más poblada, tienes un problema de pobreza mucho más grande, un problema de movilidad, un problema de basura, o sea, tienes... millón de problemas sí. Y te encuentras con 18 tipos que quieren resolver todo y dices como, wow, no. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tantos? O sea, todos tienen todas las buenas ideas y yo creo que siempre hay que hacer un antes y un después, porque dices, bueno, okay, ya no eres candidato, y después, ¿qué vas a hacer por tu ciudad? ¿O solo era cuando estabas para candidato? ¿En qué movimiento estás? O sea, ¿qué estás haciendo para mejorar tu ciudad? ¿O simplemente fuiste un aparecido que dijiste, aunque sea con la platita que nos manda el CNE, pues con eso comemos estos meses y ya? Y es súper fuerte porque ves un montón de gente, y también creo que yo veo en este momento como que hay una ola de odio muy fuerte, muy fuerte. Leí el otro día un escrito que me pareció interesante, decía, claro, habían dos muchachos que fueron a golpear la puerta de una señora para entregarle la caja de fósforo, y la señora salió y los insultó. Dice, yo les conozco a los muchachos, ellos salieron apenas del colegio, no pudieron entrar a la universidad. Este era su único medio. Están haciendo campaña, ni siquiera porque creen en el man, sino porque era como la única forma. Fue de trabajo. Entonces yo les decía, y ayer justo ponía un post en mi Facebook, decía, ¿alguien se ha puesto a pensar qué va a pasar con todas esas personas que están ahora trabajando en campaña? ¿Qué va a hacer de ellos después? Y les decía, porfa, harán el favor de cobrar antes del cierre de campaña, porque si no luego les van a decir, es que no ganamos. Y ya, como y no ganamos, no hay plata. Ajá. Sí, es verdad. Es sumamente fuerte. Sí, sí, sí, es verdad, porque es como en medio de toda esta crisis que se ha planteado a través de que la inexistencia de trabajo, ya tenemos pocos minutos. Encima más, vienen estas nuevas, son un mes y medio de campaña intensa, se contrató un montón de gente, se hizo por ver, y... Es un buen análisis para preguntarnos después de las elecciones qué pasó. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esos candidatos? ¿Pagaron o no pagaron a las imprentas? Porque, o sea, yo sí, creo que... Papel, o sea, estuvieron limpiando lo que limpiando ensuciaron. Lo que ensuciaron. O sea, es como tú ves tanto papel y luego ves en sus campañas diciéndote como... Vamos a mejorar el tema del reciclaje. O sea, como este momento, porque creo que le personas que odio... Dentro de las primeras, porque no puede ser tan cínico, ¿cacha? O sea, ya el nivel de cinismo, y yo le decía ahora a Lelejo mientras veíamos el spot de él con la banderita. Aquí atrás. Porque ya va a salir a la huelga. Así como, ya, y vamos a embanderar nuevamente aquí. Es como, ¿en qué nivel estamos? O sea, bacán, aparte la bandera súper horrible, mal diseñada, el mal enfocado, diciendo cualquier cosa, por poco ya se le iba la... Porque no existe. Yo hablé con Montúfar, porque tú entras a su página y su página ni siquiera está puesto como político, sino está puesto está puesto como blog personal. No. Entonces yo, justo por casualidades del trabajo, le digo, señor Montúfar, con todo el respeto, si me pide un consejo, usted no es un blog personal, ¿me entiende? Un blog personal es donde yo escribo notas súper interesantes, hago contenido de, qué sé yo, comida, viajes, lo que sea. Pero usted es un político, así. Y me dice, no le puedo creer. Le digo, aquí está, es más, o sea, pueden ver, entras y dice blog personal. Y yo decía, disculpe, señor, porque aparte, no sé si vieron la campaña que él sacó, que decía como, dentro de todas estas campañas, lo peor que puede ser es que son campañas sucias por el dinero y no sé qué. Hagamos vaca por Quito. Ay, sí, eso fue lo peor. Sí, vi eso. Y te decía que pongas... O sea, era como... Usted está diezmando antes de entrar, señor Carlos. Claro, porque sabemos que el CNE les pasa ya una cuota. Y, o sea, es una vaca del CNE generoso, porque es una institución por fuera del Estado y que funciona por fuera de lo que nosotros mismos pagamos. Obvio, y si nos quieres pedir más plata, no seas cínico. Una pregunta importante que quiero... también ponerla sobre la mesa es realmente cuál es el Quito que queremos, porque ese eslogan yo no sé realmente qué campaña sacó así. Sí. Me parece que fue Barrera en 2010, 2008, no sé, para las campañas de la alcaldía. Y era el Quito que queremos. Y resulta que ahora todos los candidatos están usando. Entonces yo digo, ¿cuál es el Quito que queremos? El que plantea el Quito que queremos, ¿quién es y qué Quito se está planteando? ¿Qué Quito quiere? Porque yo veo unos candidatos, como la misma Paula Vintimilla, que nada a culturas urbanas, privatización, o sea, como ella dice, no, quitar la basura, la pobreza y la corrupción. O sea, entonces, y aparte de esa equiparación de basura-pobreza. Basura-pobreza y corrupción. Y corrupción dentro de su discurso. Es como, señora... Es como, a mí lo que me molesta realmente es estas personas que sienten que la pobreza... Exacto. Es una cuestión desvinculada a una crisis... global, o sea, dices como, a ver, señor, mientras hay mucha más, y que la inseguridad también, porque dicen como, es que los pobres son pobres porque quieren, y dices, no, es porque hay un sistema re injusto, porque esta cuestión de equidad, de riqueza, o sea, no se distribuye bien, la gente no es que es pobre, porque a mí, yo tenía la universidad, antes cuando seguía gerencia, que fue una carrera que a mí me daba ganas de darme un corchazo cada vez que iba, porque, claro, tenía compañeros que me decían, es que a ver, Belén, los pobres son pobres porque quieren, porque yo trabajo, y decía, verás, loco, vos lo que más haces en tu vida es levantarte a las 6 de la mañana, que tus papis te tengan el desayuno, y con fuerza llegas a la U a las 7, con fuerza. Luego pasas hasta la 1, pobrecito, ya te dio hambre, fuiste a comer, y luego haces deberes. Esa es tu vida. Eso no es así. Me decían, sí, ya. Digo, hay gente que está cargando costales hasta las 4 de la mañana, o a las 4 de la mañana empieza, luego tiene que cargar cartones, papayas en los mercados, y jamás van a tener la posibilidad de estar sentado como vos aquí. Totalmente. ¿Qué ves? Que ya tenemos dos como minutos. El niño Juanca. Oh. Como el niño Juanca, ese es muy bueno. El niño Juanca fue uno de los grandes ejemplos de lo que no debe, de que ya debemos salir. Jóvenes, ya salgamos de la idea feudal, por Dios, jóvenes. Bueno, ya tenemos dos minutos para terminar. ¿Cuál es el mensaje que quieres darles, Belén, en esta noche de martes de Margarita? Suicidémonos todos, sí. Conocémonos ahora. Bueno, no. O sea, creo que esta es una crítica social a dejar de ser la clase media arribista. O sea, yeah. Creo que para mí es fundamental Totalmente. Que entendamos que no eres dueño de medios de producción. Porque esta cosa del éxito que está en el en medio para empezar. Para empezar. Entonces, ¿quién es el exitoso? El exitoso es el empresario, el exitoso es el que tiene carro, el exitoso es el que cree que está en la élite. Uh-huh. Y para mí es muy importante que la gente entienda. Yo tengo amigos, o sea, siempre lo digo, yo tengo amigos que en realidad tienen plata. O sea, que en realidad, que yo puedo decir, ve, tienen 7 empresas, 4 carros. Y ellos tienen más conciencia social y me dicen, Belén, yo no soy de élite. O sea, yo no soy de élite. De élite, está más arriba, está Nebot, está Novoa, que, o sea, que son dueños de los medios, o sea, que son dueños de los medios de producción. Y que ni siquiera son solo de los, porque claro, porque el microempresario puede decir yo soy dueño de medio de producción, pero dices, a ver, hay niveles, claro. Hay niveles y creo que hay que ir a esta clase media arribista, a esta que cree que está en la cúspide porque estudia en una universidad particular, ya es de la élite, porque va en Uber, ya es de la... O gente que siente que porque es Uber, dice yo, es que yo soy mi propio jefe. O soy Globo, o soy Rappi. Señor, usted está precarizado, se le quitan el 30% de sus carreras. O sea, no. Soy freelance, soy precarizado. Y con eso nos despedimos, chicos. Una opción que nos plantea Belén es no votar nulo por todo el análisis que ya se hizo. No vale nada, que si votamos nulo simplemente queda ahí porque no va a ser algo que se cuente. Así es que votar nulo por rebeldía puede ser tu acción, pero a la larga no se... Vas a terminar apoyando. Vas a terminar al más peor, ajá, supongo, como siempre. Muchas gracias, Belén, por acompañarnos en este martes de Margarita. Sería muy bacán que vengas nuevamente. Realmente después de las votaciones, a ver cómo está la cuestión. Otra vez ahí. Ajá. Y volvemos con el mensaje, suicidémonos todos. Es hora, ya les hemos entregado unas pastillas. Es momento de tomarnos. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Belén, por estar acá. Me he sentido muy bien, muchas gracias. Ya saben, pues, cuando quieras, vengan. Y ustedes, chicos, chicas, chiques, nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas. A ver qué hablamos, pues, porque recordemos que ya se cumplen algunos años del feriado bancario. A ver, ¿qué pasó? Podemos pasar por Vamos ahí. Nos vemos la próxima semana, 20 años. Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas. Un abrazo y hasta luego. ¡Chao! Votarán pensando. Por Dios. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por un museo interactivo. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana.